Si quieres volver, si quieres volver para estar conmigo, tendrás que ser fiel con el hijo aquel que dejaste herido. Que latía en tu corazón.